El Evangelio de hoy nos presenta una escena en la que nuestro Señor Jesucristo enfrentó un peligro de muerte muy serio, porque los fariseos habían tramado una trampa diabólica. Le habían hecho una pregunta a propósito para que el Señor corra serio riesgo de muerte. Si el Señor decía, sí, hay que pagar el impuesto al César, simplemente, entonces los herodianos que estaban ahí, a propósito, los fariseos habían llevado a los herodianos podían matar a Jesús, porque Jesús estaba exhortando a la revolución. Pero si Jesús decía, sí, hay que pagar simplemente el impuesto, entonces el pueblo lo podía matar a Jesús, porque en esa época el pueblo tenía grandes deseos de insurrección, porque el sometimiento de Judea por parte de César Augusto había sido muy reciente. Por ende, diga lo que diga, Jesús estaba expuesto a un peligro de muerte. Pero no fue el único hecho en la vida del Señor en el que el Señor enfrentó peligros. De hecho, el salmista, en el Salmo 119, versículo 109, profetiza, hablando en primera persona, que toda la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo en peligro, siempre. Por eso el salmista dice, mi vida estuvo siempre en peligro, mi vida estuvo siempre en peligro. Hablando del Señor, su vida estuvo siempre en peligro, tuvo ese gozo, como la vida de San Francisco Javier, que estuvo siempre en peligro, bueno, desde que llegó a la misión. Y hablando de peligro, si es un paréntesis solamente, ahora Hispanoamérica está en peligro, porque el comunismo es rampante. En Bolivia, en Chile, ayer quemaron una iglesia, quemaron cosas de la iglesia, pintaron el signo del anticristo en el altar, en la iglesia del centro de Santiago. Y bueno, ¿y qué hacer ante esto? Castellani nos da una buena propuesta de qué hacer en este momento. Debemos, cada uno según su vocación, cada uno según sus talentos, debemos unir el apostolado y la caballería. Decía Castellani, roguemos pues porque Dios vuelva a unir en un haz esas dos grandes creaciones de la Iglesia, hoy desunidas por el liberalismo, la caballería y el apostolado. Los liberales separan la caballería y el apostolado. Los liberales no quieren la caballería. Pero Castellani dice que si sacamos la caballería, el solo apostolado sin caballería es como la gracia sin la naturaleza. No se puede, no sirve, no alcanza. Y Castellani dice, nosotros entonces podemos decir así, usted dice que no hay Dios y yo digo que hay Dios. ¿Cómo se lo pruebo? Lo pruebo estando dispuesto a morir por esta creencia. Pero le prevengo que si usted, confiado en eso, viene a matarme, yo le voy a pegar un tiro primero. Porque una cosa es ser santo y otra cosa es ser sonso y morir por morir. Cada uno entonces debe buscar la manera de, en sus vidas, unir el apostolado a la caballería. Porque si estas dos hermanas, caballería y apostolado, se encuentran, se unen, entonces veremos, dice Castellani, veremos maravillas en la tierra. Y por eso esperemos que en la Argentina se organice una defensa de los templos que sea no gandiana, no pacifista, sino viril, corajuda, pero sí, no espontánea ni improvisada, sino organizada, siguiendo a los que saben. Y también, no solamente ustedes en Hispanoamérica enfrentan peligros, también en la misión hay peligros. Les voy a contar un poco de la nueva misión que comenzamos, por gracia de Dios, en Indochina. Voy a contar tres cosas. Primero, algo más prosaico, que es, no me quedó otra que hacer la misión en moto. Pero yo no tengo un talento físico para andar en moto. Para mí es algo un poco difícil. Yo cuando era adolescente había intentado dos veces andar en moto y las dos veces choqué. Una vez entré a una casa con la moto y todo. Estaba en un country un amigo. Entré en la casa con la moto. Bueno, imagínense la cara de la señora cuando me vio ahí en el living de su casa con la moto. Pero esta vez no me quedaba otra opción. De hecho, cuando llegué, una vez, la primera vez que llegamos a Laos, alquilamos un vehículo. Nos cobraron $200 por día. No se podía. Entonces sabía que sí o sí no me quedó otra que andar en moto. San Francisco Javier, a la hora de transportarse en la misión, ya había enfrentado peligros. Tuvo que una vez llegar a Japón en un junco chino, que era un pequeño barco. Bueno, no comparo esto con el junco chino del Javier, pero sí reconozco que para mí fue difícil, porque no tengo esa habilidad. Hice un curso de 2 días y el último día teníamos que llevar las motos desde una aldea, la aldea de Casi, hasta la sede donde estaba el vicario apostólico. Y el profesor me dijo, mirá, yo no sé si vos podés hacerlo. No estaba, porque eran muchas subidas y bajadas, todo curvas, subidas empinadas, con camiones de contra. Entonces, yo la noche anterior realmente recé, a ver, Señor, ¿tú realmente quieres que yo haga esto? Y bueno, y vi que el Señor lo quería, así que al otro día nos mandamos y bueno, fue una experiencia, digamos que el walkie-talkie, una experiencia fascinante. Llegamos a la sede del obispo y después fue algo terrible porque el profesor se fue, me quedé solo. Y un nativo me acompañó, llamado Agustín, un laico. Seguimos con Agustín, tuvimos 5 o 6 días en la ruta, todo en moto. Todavía me duelen las manos de tanto acelerar. Pero el primer día, sin el profesor, Agustín me dijo, al final del día yo creía que había tenido un buen desempeño, y Agustín me dice, mira, yo estaba muerto de miedo por vos, me dijo. Un peligro, me dice. Bueno, claro, pues yo todavía no sabía bien cómo arrancar de nuevo. Entonces, cuando se me frenaba la moto, y por eso trataba de no frenar, siempre seguía derecho, así todo el día. Bueno, después, además de la moto, tuvimos otro peligro un poco más serio, que fue el de la policía. Sí, tuvimos 5 encuentros, 5 situaciones relacionadas con la policía, que es policía comunista, porque Laos es comunista. La primera situación fue la vez pasada, en la primera expedición, cuando celebramos la misa en la tribu Yao, que nos descubrieron por la mirilla, que estábamos haciendo un rito, ni sabían qué era, pero llamaron a la policía. Y la segunda vez fue esta vez, con la tribu Funoi. Estamos evangelizando a la tribu Funoi, hasta que un hombre nos dice, miren, acá está prohibido evangelizar, así que si la policía sabe de esto, van a haber problemas. La tercera situación que tuvimos fue cuando llegamos a la aldea de Tapersú, a la tribu Alu. Nos alojaron en una casa, celebramos la misa y le preguntamos a un joven, a ver, tenía 18 años, ¿podemos celebrar la misa? Dijo, sí, no hay problema. Claro, pero que no le habíamos preguntado al papá. Y cuando terminó la misa, el padre se pone a hablar de la misa. Digo, está interesado este hombre en la misa, qué bueno. Y no, simplemente nos dijo, esto está prohibido, si la policía se llega a enterar. Además, los espíritus, ¿qué me van a hacer los espíritus? Dijo. Tenía miedo de que los espíritus de los muertos se vengan, porque habían celebrado la misa. Tenía un miedo terrible. Le dijeron, no se asuste, Jesucristo es más poderoso que todos los espíritus. Bueno, no lo pudimos convencer. Y ahí estaba difícil, porque era de noche, ya no teníamos a dónde ir. Pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Después fuimos a la tribu Aka. Hay muchas tribus Aka, pero fuimos a la Aka Ke. Bueno, fuimos para allá y nos invitaron a comer y a tomar. Te ofrecen unos tragos alcohólicos que son intomables, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, tomar un poquito, y para no ser desagradecido. Y les predicamos especialmente usando estampas, llevamos unas estampas grandes. Entonces, fascinados, miraron las imágenes de los misterios del Señor y dijeron, nos queremos bautizar, pero hay un problema, dijeron, si la policía se entera, además, acá la policía viene todos los meses, entonces van a ver que nos convertimos y van a haber problemas. Y le dijimos, no hace falta que pongan cruces en las paredes. No hace falta que acumulen estampas. Basta con que ustedes reconozcan a Cristo como el Mesías, como Dios verdadero, que se bauticen, que lo amen a Jesús. La policía no puede revisar sus conciencias. La policía no puede revisar su corazón. Y se quedaron fascinados con la respuesta. Así que quieren bautizarse. Y ya estamos trabajando para eso. El obispo me dio permiso de bautizar. Y estábamos en plena misión hasta que mi hermana me llama que tenía que venir a bautizar al bebé. Ella igual me dio la libertad de no venir. Pero bueno, acá vine a bautizar a su sobrino que está por ahí. Es hermosísimo. Y La última anécdota que cuento con la policía fue con la... Después alquilamos una casa ahí en la frontera de China, en un lugar llamado Utai. Dormimos la primera noche, le hicimos la casa embrujada. Estaba llena de ídolos, rompimos los ídolos. Ahí, en estos tiempos de ídolos pachamámicos, tiramos el ídolo por la ventana así. Porque alquilamos una casa que tenía ídolos, así que agarramos los ídolos y lo hicimos trizas. Y al otro día llegó la policía también a preguntar qué estábamos haciendo. Y dije, bueno, la verdad, yo estoy acá andando en moto, está muy divertido. Así que la policía le gustó mi respuesta y se fueron. Es una zona difícil, tiene mucha historia, tiene una historia martirial. El norte de Laos, donde estamos empezando esta nueva misión, ahí hubo mártires. El beato Mario Gorzaga, que escribió un libro, Diario de un Hombre Feliz. Lo quiero leer ahora. Él era muy joven, tenía 20 y pico de años, estaba misionando ahí y lo mató la guerrilla comunista Pathet Laos. Y después le dicen el obispo, aunque en realidad es vicario apostólico, no es obispo, Monseñor Tito, es el actual ordinario del lugar, del vicariato apostólico. Él estuvo preso 3 veces. Es un confesor fidei, confesor de la fe. Tuve la alegría de poder hablar con él varias veces, un hombre humildísimo. Y la catedral de ese vicariato apostólico, que fue construida antaño por misioneros, fue convertida en comisaría comunista. Todavía es comisaría comunista. Y van un montón de turistas ahí a ese lugar cerca de la catedral y nadie sabe que ahí lo que pasó. Para terminar, había un padre ahí, un sacerdote diocesano. Ese vicariato tiene solo 3 sacerdotes. Uno de ellos me quería acompañar a misionar a las tribus, pero el obispo no lo dejó. Y estuvo bien no dejarlo, porque la policía persigue mucho a los sacerdotes, incluso hoy en día. Tienen que reportarse con frecuencia a la comisaría, limitan mucho sus movimientos, les piden que les manden fotos de los que vienen a misa. Tienen que sacar fotos y dársela a la policía para que la policía chequee quiénes van a misa. Por supuesto, eso los padres no lo hacen, pero la policía les pide eso. Así que el obispo me dijo, mira, los padres locales no pueden ir a misionar con vos. Vos podés ir solo. Bueno, muy bien, allá vamos. Y esa es la misión allá. Ya tenemos casa. Así que aquellos que quieran venir de voluntarios, varones, bienvenidos. Bienvenidos a la aventura, bienvenidos a vivir peligrosamente por el Evangelio. Amén.